Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos comenzando una nueva temporada de este programa semanal, la 16ª temporada, año 2022, en el que vamos a cumplir 15 años al aire con esta producción. Y estamos de vuelta desde nuestro estudio aquí en Rosario. Soy Pepe Frutos, me acompaña Cristian Torres en los controles y todas las radios comunitarias del país que se enganchan con esta producción federal. Y en el programa de hoy, el primero del año, nos preguntamos cuántos somos y para qué sirve un censo, el censo 2022 que ya está en marcha. Amplificamos también las voces que reclaman justicia y se preguntan por qué es tan difícil conseguirla. Pasamos por un hogar para chicos y chicas que se fue de la ciudad al campo, de un mundo a otro por descubrir. Y también conocemos una historia que muestra que la comunicación popular está más viva que nunca y que sin patrón y en red siempre es mejor. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Los medios más poderosos siguen imponiendo los intereses y la forma de pensar de los más ricos y poderosos. Pero la comunicación popular se sigue fortaleciendo y demostrando que es la opción y que, aunque cueste, vale la pena. Abrimos el Expreso Farco con Radio Comunitaria La Lechuza de Pocito San Juan y un encuentro maravilloso que quedará en la historia. Las radios comunitarias en estos años fueron un pilar fundamental para vecinos y vecinas, un lugar donde encontraron refugio tratando de sobrellevar una pandemia que por suerte nos dio un respiro, un tiempo, un impas que fue aprovechado para hacer lo que más nos gusta, juntarnos, encontrarnos, compartir y debatir con compañeros y compañeras de diferentes puntos del país sobre lo que hacemos, comunicación comunitaria y popular. Mi nombre es Soledad, formo parte del equipo de Radio Tierra Campesina y hemos venido a formar parte de este encuentro de radios aquí a Pocito San Juan. Pudimos encontrar diferentes situaciones, diferentes contextos de cada una de las radios y esta posibilidad de poder encontrarnos y compartir a partir de esas realidades y si se quiere consejos para nuestros territorios. También se charló la posibilidad de hacer una red de mujeres cuyanas, de comunicadoras cuyanas, bueno, y que eso está en planificación y veremos cómo sigue trabajando para adelante, pero seguramente se van construyendo nuevos espacios. José Montoya, hago lo que es locución y operación de los programas. La verdad, un hermoso y lindo momento lo que pasamos acá en el campamento, increíble todo lo que se está llevando a cabo en estos días, lo que se llevó a cabo, mejor dicho. Estos días fue increíble toda la gente que nos acompañó. Bueno, mi nombre es Alejandro Palacio, formo parte del equipo de La Lechuza, somos de la organización civil Retamo, y la verdad que ha sido muy lindo, muy positivo, así es que, nada, muy contentos nosotros y... Parla, yo soy encargada de las redes sociales de La Lechuza, muy linda experiencia, para volver a repetirla, contenta también de conocer... medios de comunicación comunitarios de San Juan, de Mendoza, y nada, celebrar que existan estas experiencias y que se sigan replicando, porque son posibles con organización, con trabajo duro. Nada, muy contenta de todo el equipo que tenemos en La Lechuza también. La Asociación Civil Retamo y su proyecto comunicacional La Lechuza fueron los anfitriones en este evento que se llevó a cabo en el mismo lugar donde hace un año fue lugar de recepción de donaciones, cuadrillas de trabajo, olla popular y cobijo para vecinos. Vecinos que atravesaron la tragedia del terremoto y las inundaciones. Y estamos con Vanessa Oro, que nos va a comentar cómo se han organizado las muchachas de la olla para recibir a las diferentes radios comunitarias de San Juan, acá en la sede de La Lechuza. Bueno, acá estamos con las chicas de la olla, organizando todas las tareas, recibiendo a la gente que va llegando de a poco. Así que bueno, ahora estamos preparando el almuerzo, que vamos a hacer puchero y salpicón. Y en el transcurso del día, bueno, para organizar la merienda y lo que queda para la cena. Si bien hemos tenido experiencia, o sea, hemos adquirido experiencia a través de lo que fue el terremoto para tratar de atender a tanta gente, ahora sí nos hemos estado organizando con las chicas. Hemos tenido reuniones donde nos hemos organizado para decidir las comidas del día, las meriendas, los horarios, todo eso nos ha llevado un tiempo organizarlo. Estamos con Melissa Oro, que nos va a contar un poco de estos días. Bueno, mi expectativa es el compañerismo, más que nada, que va a haber mucho, sin duda eso, y bueno, aprender un poco más lo que es de comunicación, ya que tenemos planeado nosotros hacer un programa, así que aprender mucho más de eso. Festejo sin patrón, festejo sin patrón, tumbando la pared. La misma logística desplegada por compañeros y compañeras en un momento triste y caótico fue aplicada en este caso para unirse y festejar. En un encuentro de 3 días entre chocos, sopaipillas y semitas, más de 60 compañeros y compañeras compartimos charlas y debates. En mesones largos, con pollo al disco o estofado, condimentados con anécdotas y discusiones en diferentes tonadas. Una oportunidad única para conocer al conductor del informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a María, una de las compañeras que perdió todo hace un año, pero que junto a otras que en su misma condición se pusieron al hombro la tarea de preparar el alimento para sus vecinos. 3 jornadas que tuvieron un broche de oro con la inauguración formal del nuevo estudio de La Lechuza, con un mural de Rodolfo Walsh en el frente, invitando a adueñarse de los micrófonos. Y una fiesta final cargada de emociones, con más de 500 personas que pasaron a compartir la noche del sábado. Para nosotros es muy importante, no solamente por la historia de La Lechuza y por la historia de la Asociación Civil Retamo, la inauguración de un nuevo estudio en el marco de un cumpleaños, sino en el marco de un año muy difícil, marcado por lo que fue el terremoto del 18 de enero, que cambió las vidas de la mayoría de las personas que viven en este lugar y también de nuestra organización. Y la verdad que ver que el mismo espacio que fue olla popular, el mismo espacio que fue posta sanitaria, el mismo espacio que fue contener a los pibes del lugar, el mismo espacio en donde hubo marchas, en donde hubo protestas, en donde hubo asambleas, que en ese mismo espacio nos encontremos a escuchar una tonada o a comer un chori, a nosotros nos pone contentos y contentas. Te voy a pedir ahora a Carolina, una de las compañeras de Retamo, que también diga unas palabras. Como decía Miguel recién, estamos cerrando el campamento, el lanzamiento de la red de medios comunitarios de San Juan, y eso fue posible porque, bueno, además de ganas, teníamos recursos, digamos. Y bueno, y lo que ustedes van a ver acá más tarde, cuando vayan subiendo a conocer el estudio, es una discusión que nos dimos hace muchos años como organización, que era cómo nos parábamos ante el Estado. Cuando nosotros nos dimos cuenta de que teníamos derechos a todos esos recursos y de que para eso de todas formas teníamos que organizarnos. De esto se trata la comunicación que hacemos. Esto es lo que cultivamos día tras día en los medios comunitarios a lo largo y ancho del país, construyendo poder popular y reivindicando la lucha de los sectores populares en los cuales estamos inmersos. ¡Comunicación! ¡Sí, Dios! Para el Expreso Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. La pandemia cambió todo, es obvio, y en la provincia de Buenos Aires a chicos y chicas de un hogar les dio, casi de casualidad, un refugio en el campo para encontrar otra vida y otro mundo. Radio Futura desde la ciudad de La Plata. En el Expreso Farco de hoy, conocemos la actualidad del Hogar Ángel Azul, una experiencia de ruralidad para la vida de los pibes y las pibas. El Hogar Convivencial Ángel Azul funciona desde hace más de 20 años para cobijar a niños y niñas cuyas familias no han podido hacer frente a las tareas de cuidado, vivienda, educación o salud. Tradicionalmente tenía su sede en el casco urbano de La Plata, en Barrio Hipódromo, pero la emergencia sanitaria iniciada en marzo de 2020 posibilitó una mudanza, un acercamiento a la vida rural y una nueva realidad para los chicos y las chicas. Hace 2 años se trasladaron a Las Taonas, una pequeña localidad de Punta Indio, a 90 kilómetros de La Plata. Las Taonas, por empezar, es un paraje de la provincia de Buenos Aires que está a 90 kilómetros de la ciudad de La Plata, dentro del partido de Punta Indio. Por censo, en el 2001, dio que tenía 7 habitantes. Es el paraje con menos población de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasó fue que frecuentamos el paraje este hace ya más de 10 años. Y esa chacrita, desde el día 1 de esta locura que nos toca vivir, que es esta pandemia, se convirtió en la casa del Hogar Ángel Azul. O sea, trasladamos absolutamente todo el día cero, o sea, cuando se decreta la pandemia, digamos, trasladamos absolutamente el hogar entero para allá. Y ese traslado, si bien fue por 15 días, creo que la mayoría pensábamos que eso iba a durar 15 días solamente, se fue prolongando en el tiempo y nos dimos cuenta de que volver a la ciudad era un delirio. Quienes tienen la posibilidad tienen que irse de la ciudad, digamos. Esto nos contaba Hernán Améndola, uno de los coordinadores del hogar, que cuenta que la vida en un contexto de campo y más cercano a la naturaleza cambió la crianza de los chicos. Están viviendo un sueño. Los que conocieron La Plata, que fueron para allá, para el campo, no pueden creer estar yendo al colegio en bicicleta, chapoteando en el barro las 24 horas. O sea, se encontraron con que la vida era otra cosa, sinceramente. Dicho por ellos, a los nenes de la primaria hay que cambiarlos cuando llegan al colegio porque les gusta ir chapoteando entre el barro. Viven rodeados de gansos, de gallinas, de caballos, de vacas. Ellos están, realmente tienen un cambio comportamental que no se puede creer. Todos con esa proyección de querer hacer secundarias en la escuela rural, empezar a tener, bueno, nada, empezaron a hacer huertas por iniciativa propia, que los animales ya diferencian razas de gallina, hace un año que están instalados y son nenes, chiquitos. El hogar es parte del movimiento nacional Chicos y Chicas del Pueblo. Hoy viven en el Ángel Azul alrededor de 30 personas, entre niños, niñas y trabajadores del hogar. Asisten a escuelas rurales de la zona y planean proyectos sociocomunitarios y agrarios donde ellos mismos sean protagonistas. Desde La Plata reportó Radio Futura. Expreso Farco, su voz se escucha. ¿Impunidad, corrupción o complicidad? Una pregunta que ronda decenas de casos sin justicia en toda la provincia de Córdoba. Casos que son personas, familiares, voces y rostros. La producción de nuestra compañera Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio de Villa Carlos Paz. Creemos que nos encontramos atravesados, bueno, todas las causas por esto, ¿no? La falta de respuesta de parte de la justicia. No solamente en esta causa que, bueno, lleva 7 años, que es un montón de tiempo. Y bueno, la verdad que creemos que uniendo fuerzas algo tiene que cambiar. Acá en Carlos Paz todos nos dan vuelta la cara. La policía que en vez de cuidarnos nos mata. La justicia que se nos ríe en la cara. Y ya no sabemos a dónde ir. No sabemos a dónde, otro lado donde nos pueden ayudar. Simplemente eso, queremos justicia y que los responsables sean juzgados. Y que nuestros seres queridos puedan descansar en paz. La justicia tapa mucho. Acá si no tenés plata, lamentablemente no vales nada. Con el eje de justicia por todos y todas, hubo marcha y concentración en la ciudad de Villa Carlos Paz para denunciar la impunidad en la que se encuentran sumergidas diferentes causas en el departamento Punilla. La fecha elegida fue el 11 de marzo, día en que se cumplieron 7 años del femicidio de Andrea Castana. La joven fue violada y asesinada en el Cerro de la Cruz en 2015 y hallada 2 días después en la estación número 9 del Vía Crucis. Unas horas antes se encontró el cuerpo con signos de violencia del fotógrafo Hernán Sánchez, que estaba desaparecido desde el 19 de diciembre de 2014. A esta altura me pregunto si es impunidad, corrupción o complicidad. Es algo que me resuena todo el tiempo eso. Creo que es más corrupción y complicidad que otra cosa. Ya sabemos que Andrea no va a volver, está muerta. Pero toda esta movida es para las próximas víctimas, que seguro va a haber, porque están encubriendo esto. Andrea no fue el único caso, hay muchos más y va a seguir esto. Porque si a lo pesado que es sobrellevar el dolor le sumás la falta de verdad y el silencio, se torna una carga imposible de sostener. En Carlos Paz y en Córdoba toda hay cientos de casos sin justicia. Familiares partidos en 1000 pedazos, al igual que nosotros, peregrinan por los pasillos de fiscalías y tribunales en busca de una respuesta que nunca llega. Cientos de familias que se han convertido en expertos en derecho cuando solo deberían estar en su casa viendo qué hacen con sus pedazos rotos. La convocatoria de este año fue ampliada a otras familias de víctimas de violencia institucional y femicidio que decidieron adherir. Mi esposo era Sergio Raca. El 16 de junio de este año va a ser 4 años que esperamos justicia. Falleció por una septicemia generalizada a partir de una simple infección de muela. Durante 18 días lo llevamos al hospital, lo atendió la odontóloga. Uno confiaba en que estaba en buenas manos, que ellos eran los que sabían. Y hoy en la causa son 6 los médicos imputados en homicidio. Soy Laura Cortés, mamá de Franco Amaya. A mi hijo lo mató la policía el 22 de febrero de 2017, ya hace 5 años. Al año le salió un juicio donde fue condenado solamente un policía que se le dio y que disparó 12 años. El otro quedó en libertad, se apeló para abrir un nuevo juicio y hace unos meses me lo negaron. Tardó 3 años para que me den esa resolución. Se volvió a apelar de vuelta y ahora estoy en espera para un nuevo juicio. Nosotros somos las abogadas de... Bueno, por el femicidio de Cecilia Basalú, estamos acompañando acá este pedido de justicia para Andrea. Somos muchas las familias y quienes acompañamos, quienes estamos atravesados por esto, la falta de justicia. Soy Yamila Medero, soy hija de la desaparecida Miriam Domínguez. Ella desapareció el 1 de febrero del 2008. Hoy hace 13 años que no tenemos respuesta del lado de la justicia. Ya no sabemos qué más hacer para que pongan de su lado. No le estamos pidiendo un favor ni rogándole. Creo que nos corresponde una respuesta y por su lado la justicia tendría que estar a nuestro lado. Lamentablemente hoy no la tenemos. Necesitamos esto, que nos acompañe la sociedad de venir a cada marcha, ya sea por lo de Andrea, por lo de Franco, donde ellos estuvieron participando, y acompañar a todos los casos. Yo creo que la unión hace fuerza, y es lo que nos hace falta los de Carlos Paz, que no dejen vuelta la cara, porque mi hijo puso el pecho para ese tío. Podría haber sido cualquiera de ustedes. Siempre decir lo mismo, necesitamos que nos acompañen todos en esta lucha, porque me tocó a mí, hay muchos familiares de mala praxis. Me gustaría que se sumen a estas marchas, que nos apoyen, que dicen que la fuerza hace la unión hace la fuerza, ¿no? Así que nada, me gustaría mucho que nos apoyen siempre en cada marcha que se haga. Estos, entre otros, son muchos de los casos que conviven en nuestra provincia. Algunos sin justicia, otros con justicia a medias. Pero acá estamos todos. Ese es el objetivo de esta convocatoria. Hacerle ver la justicia que seguimos de pie, juntos y luchando. Luchando para que todos y cada uno de estos casos encuentre su verdad. Cada una de esas almas puede descansar en paz. ¡Justicia por Andrea Castana! ¡Justicia por todos! ¡Justicia! Su voz se escucha en el Expreso Farco. El censo está en marcha y es la primera vez que se podrá hacer íntegramente por internet. Lo estamos haciendo, es el censo 2022. Un poco de historia de la mano de Julio Moyano desde Radio El Libertador de Posadas en el final del Expreso Farco. ¿Cuántos argentinos somos en la actualidad? Es la pregunta que tendrá respuesta a partir del próximo 18 de mayo, día en que se realizará el Censo Nacional 2022. ¿Seremos 50 millones? Con Cristina Fernández, presidenta, éramos 40 millones. Y por 1978, según la canción, éramos unos... 25 millones de argentinos. Y en 1869, cuando se realizó el primer censo en tiempos del presidente Domingo Faustino Sarmiento, eran tan solo 1.800.000 argentinos. Desde 1869 se realizaron 10 censos, a saber, 1895, 1914, 1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010. Este viernes llegó a Posadas el titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Hablamos de Marcos Labaña, quien presentó el Censo de Población, Hogares y Viviendas, que ya está en marcha. Labaña resaltó la importancia del censo. Un censo nos permite conocernos como somos, quiénes somos, ¿no? Nos permite reconocernos en nuestras diversidades culturales, étnicas, socioeconómicas. El censo es absolutamente central a la hora de planificar el futuro. Los datos que salen del censo, los datos que el censo nos permite después construir, son los que nos permite después una mejor diagrama de políticas públicas, decisiones por parte del sector privado. Son datos muy relevantes. Entonces, esto requiere un nivel de compromiso desde ya, desde el gobierno nacional, provincial, municipales, pero también de la sociedad civil. En este siglo XXI, con la revolución tecnológica en marcha, el censo será bimodal, a la antigua, con la presencia del censista realizando el cuestionario, y de manera digital, porque se vienen cambios para dentro de 10 años. Lo comenta la titular del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, Silvana Labat. La ciudadanía viene acompañando de manera increíble, no se olviden que es la primera vez que tenemos un censo que es bimodal, o sea, digital. ¿Y esto por qué sucede? Porque tenemos que prepararnos para lo que se viene en el futuro, que es ya no más censos donde paramos el país en un día, sino que donde la población ya se censa o se autocensa digitalmente, usando las tecnologías de la información y de la comunicación disponibles. Es lo que seguro nos tocará dentro de 10 años en el próximo censo, creería yo. Así que bueno, es como una prueba piloto para... para empezar a entender un poco de qué se trata autocensarnos. Y vaya que tuvo éxito la modalidad digital. Ya 360.000 viviendas se censaron y 710.000 personas ya están registradas. La Baña, por su parte, dijo que está garantizada la seguridad en todo sentido. La gente puede elegir. El censo digital es optativo. Si prefiere, por algún motivo, esperar al censista, el censista va a pasar igualmente por sus casas. Lo que buscamos es dar todas las herramientas en términos de seguridad. Y cuando hablo de seguridad, voy a hacer un punto acá muy importante. En términos del censo digital, el único lugar donde se van a cargar datos es en censo.gov.ar. No se van a mandar mensaje de texto, no se van a mandar WhatsApp, Telegram, Signal, ningún tipo de comunicación donde se les pida datos. Este es un punto muy, muy importante para poder asegurarnos que no tengamos ningún tipo de estafas virtuales que sabemos que hoy ocurre. El único lugar es a través de la página del censo oficial. El único contacto que va a tener la página del censo con ustedes que contestan va a ser solo por el mail mandándoles el código, no pidiendo ningún tipo de información. De vuelta, perdón que lo repita, pero esto es muy importante en términos de lograr un censo seguro absolutamente para todos. El día 18 de mayo, que va a ser el día que van a pasar las personas censistas por sus casas, van a estar identificadas con una pechera, con el logo del censo, con el número de teléfono, y además todos los censistas o las censistas van a tener un tarjetón con su nombre, con su apellido, con su número de DNI, que la gente va a poder entrar por un código QR o llamando al número de teléfono para validar que el censista es un censista habilitado. Nuestro objetivo es que sea un censo seguro, que sea un censo que podamos terminarlo y al otro día estar contentos porque fue un censo muy exitoso. Podríamos decir que este censo es política de Estado, porque se mantuvo a lo largo del tiempo, como bien decía al principio de este informe. Comenzó con Sarmiento y siguió con Luis y Roque Sáenz Peña, Perón, Frondizi, Livingston, Videla, Menem, De la Rúa y Cristina Fernández. Datos históricos. En el primer censo, Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego no fueron censadas, sino estimada su población. Misiones tenía 3.000 habitantes y en Paraguay estaban asentados más de 6.200 soldados del ejército en operaciones en lo que se llamó la Guerra de la Triple Alianza. ¿Cuántos argentinos seremos? Hay que comenzar a contar. 1, 2, 3, 4, 200, 300, 400, 1000, 800, 1000, 900, 1000, 100, 1000, 200, 1000, 800, 1000, 1.438, 1.400, 1.400. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. No hay tiempo de más. Y hasta ahí llegamos con Expreso Farco. Qué lindo reencontrarnos con la audiencia de todo el país en esta producción federal. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Libertador de Posadas, Villanos Radio de Villa Carlos Paz, Radio Futura de La Plata y Radio Comunitaria La Lechuza de Pocito. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.